Agradecido por la suerte que me había deseado Eliseo, me fui acercando a las tiendas aquí instaladas en ese extremo de la falda del Olivete, en las cuales, según Santa Claus, se vendía lo necesario para los sacrificios de purificación en el templo. Un grupo de hombres, con amplias túnicas rojas, azules y blancas, formaban corro, sentados sobre sus mantos. A corta distancia, varias mujeres, casi todas con largas túnicas verdes, se afanaban en torno a una fogata. Junto a ellas, algunos niños semidesnudos y de cabezas rapadas ayudaban en lo que supuse se trataba del almuerzo. Una olla de grandes dimensiones borboteaba sobre la candela. Varias jovencitas, con el rostro cubierto por un velo blanco y sendas diademas sobre la frente, permanecían arrodilladas junto a unas piedras rectangulares. Permanecí algunos minutos absorto con aquel espectáculo. El grupo había reparado ya en mi presencia, y tras intercambiar algunas palabras que no llegué a captar, uno de ellos se puso en pie, dirigiéndose hacia mí. ¿Desea comprar algún cordero para la próxima Pascua? No, soy extranjero. Voy de paso hacia Betania. Al percatarse por mi atuendo, que en efecto era un gentil, el hebreo lamentó haberse levantado y, con un mohín de disgusto por la presencia de aquel impuro, dio media vuelta, incorporándose de nuevo al resto de los vendedores. Su actitud se debió a que los gentiles no podían celebrar la tradicional ofrenda de la Pascua judía. Un elemental sentido de la cautela me hizo alejar del lugar pendiente abajo, en busca del ansiado camino. El sol seguía corriendo hacia poniente, recortando peligrosamente mi tiempo en aquel jueves 30 de marzo. Debía darme prisa en entrar en Betania. A las 18 horas y 22 minutos, el ocaso pondría punto final a la jornada judía. Para ese momento, yo debería tener resuelto mi contacto con la familia de Lázaro. Apreté el paso y pronto me situé en la cornisa de un pequeño terraplén. Allí terminaba la falda del Olivete. A mis pies, a unos 5 o 6 metros, apareció el camino que unía Jerusalén con Jericó, pasando por Betania. Me deslicé hasta el camino y comuniqué al módulo mi intención de iniciar la marcha en dirección este, es decir, en sentido opuesto a Jerusalén. Todas aquellas gentes eran casi en su totalidad galileos llegados en sucesivas caravanas y que, de acuerdo con una ancestral costumbre, solían acampar a este lado de la ciudad. Mientras caminaba entre aquella multitud alegre, variopinta y parlanchina, empecé a intuir cómo pudo ser, cómo iba a ser la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en las primeras horas de la tarde del domingo en Jerusalén. A pesar de estar viéndolo con mis propios ojos, qué difícil me resultó en aquellas primeras horas hacerme a la idea de que había retrocedido en el tiempo y que lo que verdaderamente tenía a mi alrededor era la Palestina del emperador Tiberio. Cuando me disponía a levantarme y reanudar el camino, sentí la leve presión de una mano en mi hombro. Al volver el rostro, me encontré con un niño de tez morena y profundos ojos negros. En su mano izquierda sostenía una escudilla de madera con agua. Sin pronunciar una sola palabra, dibujó una sonrisa y me tendió el oscuro recipiente. Mojé mis labios en el agua y le devolví la vasija, agradeciéndole el gesto. ¿De dónde vienes? Somos de Magdala, señor. Eso está cerca del lago, ¿no? ¿Has oído hablar de Jesús el Nazareno? Es que eres seguidor del Pectón. Perdóneme, amigo. Soy extranjero y no sé el significado de esa palabra. Nosotros conocimos a su padre como José, el carpintero y herrero. Y así llamamos también a su hijo. Eliseo, quiero obtener información del ordenador sobre una definición de Jesús. Tectón. El Galileo, efectivamente, recibía el sobrenombre de Tectón como carpintero, constructor o herrero, de acuerdo con la versión que sobre dicho término hacía el escrito rabínico Shabbat 31a, al cual también hace alusión Marcos en el capítulo 6, versículo 3. La vegetación a ambos lados del camino, mientras dejaba atrás el bullicio, se iba haciendo más floreciente. A mi izquierda, la ladera oriental del Olivete aparecía cerrada por los olivares, cedros y algunos sicómoros. A mi derecha, junto a palmeras e higueras, me llamó la atención una serie de cinamomos con sus incipientes racimos de flores violetas y extraordinariamente olorosas. A juzgar por el camino recorrido y los saltos efectuados, debían ser las 13:30 horas cuando, al salir de la única curva del sendero, divisé a la izquierda un minúsculo grupo de casas. Al fondo y a la derecha descubrí también otra aldea, aparentemente más grande que la primera. Entusiasmado, aceleré el paso. Aquellos poblados tenían que ser Betfagé y Betania, respectivamente. Conforme fui aproximándome al primer poblado, mi desencanto fue en aumento. Betfagé no era otra cosa que un mísero conglomerado de pequeñas casas de una planta. Las paredes habían sido levantadas con piedras y los intersticios malamente tapados con cantos y barro.